noches, Marcos. Aunque no lo crean, esto es el flash informativo y tenemos un cable de último momento, ¿es así? Protesta en Rosa, Celina. Así es, en La Plata un piquete fue protagonizado por la Pantera Rosa. Un grupo de vecinos reclamaron cortando la calle porque hace más de 15 días, Marcos, no tienen agua. Uno de ellos se disfrazó como el histórico personaje animado. Y vamos ya mismo a el enlace con Malala, la perra Santillán, puede ser, se encuentra en este momento en la protesta. A ver, sí, Malala, ¿estás ahí? Hola Marcos, hola Celina. Me encuentro en este momento en la ciudad de La Plata, en las calles 36 y 21, en la intersección, donde un individuo vestido como la Pantera Rosa se encuentra protestando y queremos consultarlo acerca de cuál es su ítem protestario. Muchacho, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, Enrique Mancini, es mi nombre, estamos acá nosotros en nombre de todos los vecinos de acá de La Plata y bueno, nosotros estamos protestando claramente, estamos protestando en Rosa, ¿viste? Porque nosotros no tenemos color, no tenemos ningún color que nos identifique, entonces buscamos la mejor manera de, por la buena, hacer esto. Yo estoy hace 15 días sin bañarme. ¿Cuáles son sus reclamos, los motivos de...? Necesito el agua, hacen 40 grados de calor a la sombra, tengo... mira, asomate, ven y metete dentro del traje y olé. Ah, no, es una cosa terrible. Esto es sudor, ¿no es cierto? Hace 15 días que estoy, imagínate, mira acá la zona pélvica. Sí, sí, Marcos, sí, Celina, realmente se percibe que esta persona no puede haber tenido contacto con agua, por lo menos por mes y medio. ¿Y a qué se debe este corte? Vení Mauro, acá mi compañero acá, contale Mauro lo que estamos pasando nosotros. No, esto es terrible, Mucho más. Decir que esto no es vivir. Transpiración y el olor. Una falta de respeto. Como te darás cuenta, tiene el traje de inspector. Estoy muriendo. ¿Por qué se vistió de sargento Dodo? Perdón, del inspector. El sargento Dodo era el de la sureta. Ahí está, el claro. Inspector es, no ve que tengo el piloto y el... Claro, no voy a decir sí y digo oui. Me gusta. De todas maneras, cuéntenos cuál es entonces, por qué se vistieron de esta manera y qué reclaman y por qué visibilizan la protesta así. Bueno, porque queremos que la gente se dé cuenta, porque nos tenemos que disfrazar, porque nadie te lleva la punta, nadie se da cuenta de lo que estás pidiendo, entonces decidimos disfrazarnos con estos personajes. ¿Es verdad que en una asamblea dijeron de qué nos disfrazamos ahora y así surgió? ¿Como una humorada? Sí, claro. Uno dijo, ¿sabes qué? No te dan bola ni en que te disfrazé la Pantera Rosa. ¡Eso! Vamos a disfrazarnos la Pantera Rosa. Bueno, esta original manera de reclamar y protestar por nuestros derechos. Marcos, Celina, volvemos entonces a Estudios Centrales y este fue el cable de último momento del flash de Ofrendas Urbanas. Interesantísimo, Malala, el informe. Bueno, les contamos a todas las mamis que tienen a sus niños enajenados, que bueno, que pueden dirigirse hacia la Diagonal 79 a pegarles patadas a los muñecos como... No lo verán a Papá Noel, Celina, pero quizás sí a la Pantera Rosa y al inspector Clouseau. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Estas han sido las noticias nutridas del flash informativo. Seguimos con más Ofrendas Urbanas.